otro tipo de autoboicoteo que tenemos con la visualización creativa. Hay muchas, muchas personas, de los pocos que hacen visualización creativa en el mundo, pues yo qué sé si el 5, el 10 o el 20% de personas en el mundo hacen visualización creativa, pero no creo que llegue al 50%, ¿vale? Entonces, otro tipo de autobloqueo es personas que hacen visualización creativa para manifestar algo. Yo le digo a la gente, no, si tú haces una visualización creativa con una intención, con un deseo, los deseos y las intenciones son bloqueos a la manifestación. Yo le digo a la gente, tú tienes que hacer visualización creativa con entrega, con renuncia, con desapego, en ausencia de expectativas. No sé si esto se entiende. Bien, entonces, es muy importante entender que cuando tú haces una visualización creativa de algo concreto, aumentas la probabilidad estadística de que ese algo concreto llegue a tu vida. Pero eso no quiere decir que llegue a tu vida. Bueno, puede que llegue a tu vida en algún momento, ¿no? Porque todas las semillas de riqueza germinan en algún momento. Pero puede, tú imagínate que tienes 100 euros en el bolsillo, o 100 dólares en el bolsillo, y tú estás visualizando todo el rato 88 mil millones de euros o de dólares, ¿no? Estás todo el rato 88 mil millones, 88 mil. Vale, pues eso es posible que funcione, porque el universo nunca deja de atender a sus hijos amados. Pero es posible que esos 88 mil millones de dólares te lleguen dentro de 10 vidas o dentro de 500 vidas. Entonces tienes que entender que la manifestación consciente, deliberada y creativa se produce, pero de forma progresiva mucho más veces que de forma inmediata. De forma progresiva, paso a paso, año a año. Entonces, cuando tú estás visualizando con intención, estás en el deseo y es importante que abandones el deseo. El deseo, los miedos, las culpas son bloqueos a la manifestación. Entonces, hay muy poca gente que hace visualización creativa de una forma limpia, pura, sencilla, llana, directa, con claridad. Luego también tenemos de los que hacen visualización creativa en condiciones bien hecha, también tenemos otro tipo de bloqueo, que hay personas que visualizan, vamos a ver, de las leyes de la ley de la atracción tiene varias leyes, una de las cuales es en presente, en positivo y en primera persona. Otra de las leyes de la ley de la atracción es desapégate del funcionamiento lógico de la mente inconsciente. O sea, tú tienes una lógica consciente, pero tu inconsciente, que es el que manifiesta todo en esta vida, lleva otra lógica distinta. Volvemos a lo que te decía al principio. Nuestro inconsciente, que es el que tiene que ver con el 95% de lo que nos ocurre, está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Entonces tú estás ahí creyendo que la lógica que tú aplicas aplica para tu inconsciente y no es así, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias leyes. Entonces, una de las leyes es en presente, en positivo y en primera persona. Entonces, hay muchas personas, de hecho, yo el otro día, recientemente, hace poquitos días, estaba revisando las escenas mentales de una persona en una videoconferencia que yo daba, y esa persona me decía, no, yo es que me visualizo que liquido las deudas, que tengo deudas pero que las pago, que estoy celebrando que he terminado las deudas. Entonces, a ver, esto, yo le explicaba, esto lo explican en una de las películas básicas, que a mí me parecen súper básicas, que es La ley de la atracción, El secreto, que a veces se encuentra gratis en YouTube, a veces no, porque muchas veces, yo no sé quién lo comparte, ni cómo, ni nada, no me meto ahí, pero es posible que a veces vulnere derechos de autor, entonces pues se retira. Entonces yo le decía a esa persona, pues aparentemente no has visto una de las películas básicas, ¿no? Porque ahí en la película de la ley de la atracción te explica claramente cómo una persona le llegaba a su buzón facturas continuamente, facturas y facturas. Dice, claro, ya me di cuenta de que estaba enfadado con las facturas, estaba muy, muy molesto con las facturas. Dice, hasta que me di cuenta que me estaba enfocando en facturas y por eso le llegaban muchas facturas. Entonces dice, llegó, entonces cuando entendí cómo funcionaba todo, me enfoqué en cheques y me llegaban cheques. Bien, esta es una escena de la película de la ley de la atracción, El secreto. Entonces, tú tienes que enfocarte en disfrute, en éxito, en riqueza, en viajes, en cosas bonitas que te emocionen mucho. Joe Dispenza, de hecho, nos anima, no exactamente nos anima a que hagamos visualización creativa continua, pero no, él lo llama revisión mental. Y él, yo estaba en el evento de Joe Dispenza en Barcelona hace un año más o menos, bueno, algo menos. Y él habla de que él cada día se dedica una hora a esto. Dice, yo, imagínate que tienes el día muy ocupado, pues en vez de levantarte a las 8 te levantas a las 7. Imagínate que tienes el día muy ocupado, pues en vez de levantarte a las 7 te levantas a las 6. Yo creo recordar que físicamente yo y Dispensa estábamos en Barcelona en un sitio precioso, delante de 3.000 personas. Yo creo recordar que yo y Dispensa dijo que su hora para él era sagrada y que se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, yo tenía otro maestro argentino con el que tuve muchas conversaciones hace ya 7 años seguramente, y este decía: Cristóbal, es alucinante, las personas no le dedican ni tan siquiera una hora al día a su revisión mental, a su repaso mental, a sus escenas mentales, a su meditación, a su enfoque, a su redirección de energía hacia sí mismo. Dicen, no le dedican ni una hora al día y luego quieren que la vida les vaya bien. No sé si se entiende todo esto. Entonces, la visualización creativa es una parte importante porque conecta nuestra mente con unas escenas mentales maravillosas. Entonces, Joe Dispenza decía, que esto se lo he oído yo a muchas más personas, que si no le dedicas una hora al día, bueno, yo no le dedico una hora al día, pero es cierto que yo tengo mucha facilidad porque llevo muchos años de autoentrenamiento, y si yo estoy en la calle esperando a que venga un amigo durante 5 minutos, incluso con los ojos abiertos, yo estoy recreando la emoción de mis escenas mentales, ¿no? Yo estoy ahí sintiendo esto, sintiendo lo otro, viendo este pajarito, esta flor, viendo este cielo maravilloso que nos... O sea, yo estoy todo el rato, pim, pim, pim, moviendo mi mente en la dirección que a mí me interesa. Entonces, esta es una de las cosas importantes. Enfocarse allí donde te enfocas, allí donde pones tu atención, va la energía. Y entonces, personas que visualizan cosas bien todos los días, pero las visualizan en negativo. Visualizan que están saliendo de deudas, visualizan que están curándose de la enfermedad. Cuando te enfocas en salir de deudas, le estás dando atención y energía a las deudas. Cuando te visualizas estoy saliendo de la enfermedad, le estás dando energía a la enfermedad. Se entiende esto, ¿verdad, Laura? Ha quedado bien explicado. Una de las patas importantes es la visualización. Y me da cosa que mucha gente no lo hace o no lo hace bien. Bueno, seguimos. Cuéntame. Bueno, detengámonos ahí, Cristóbal, porque yo, bueno, me voy a incluir también en el grupo, ¿no? Soy de las personas que le tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Entonces, cuando necesitamos de verdad dar ese salto, ¿no?, en nuestra vida, en cualquiera de los sentidos, o incluso cambiar nuestro nivel de conciencia, nuestra mentalidad, nos volvemos reticentes, ¿no?, de algún modo, a que eso se produzca, porque tenemos una especie de burbujita de zona de confort que, aunque no nos sea tan beneficioso, pero es lo conocido, ¿no? Es, como se dice aquí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Fíjate el refrán que teníamos ya nosotros desde hace antaño, bueno, desde muchísimo tiempo aquí en España. Entonces, ¿cuál sería tu consejo o tu mejor consejo para las personas que, como yo, sienten ese miedo a dar el paso, el siguiente paso para cambiar? Bueno, los miedos los hay de muchos tipos y de muchos colores. Muchísimos autores, casi toda la gente que yo conozco y que he leído, dicen que uno de nuestros grandes miedos es el miedo al fracaso. Efectivamente existe el miedo al fracaso, pero yo creo que el mayor miedo es el miedo al éxito. Y te digo por qué. Mira, cuando tú haces algo, quieres mejorar tu vida y te aventuras en un negocio o en una nueva relación de pareja en otro país, o te metes en una empresa que te obliga a viajar o te pone incómoda, cualquier cosa incómoda es una aventura, ¿no? Entonces, cuando tú fracasas en ese emprendimiento, en esa aventura, en ese negocio, en esa nueva vida, cuando tú fracasas, a tu mente no le importa en absoluto, está encantada de la vida, está contenta, porque cuando tú fracasas, ¿a dónde vuelves? Vuelves a tu vida normal, a la que tenías, a esa zona mal llamadamente cómoda. Yo a la zona cómoda, a la zona de confort, le llamo la zona de disconfort, le llamo la zona incómoda, ¿no? Bien. Entonces, a la mente no le preocupa tanto que tú fracases, le encanta, porque así no se ve sometida al estrés de algo nuevo. Para la mente inconsciente, el estrés de algo nuevo es importante, aunque sepa con seguridad que lo nuevo va a ser maravilloso y mejor para ti y más fructífero y todo. Pero le da mucho estrés las cosas nuevas. Bueno, también le exige un esfuerzo y estamos programados para ahorrar energía. Cuando aprendemos a conducir nuestro coche, automatizamos todas las tareas de conducir el coche. Tú imagínate que no tuviéramos esa forma de automatizaciones y que tuviéramos que cada día repasar con dónde está la primera marcha, la segunda, el volante, el no sé qué. Entonces sería una locura, ¿no? Entonces, como la mente automatiza que tú ahora te compres un coche nuevo y mejor, le resulta incómodo a tu mente porque tiene que aprender de nuevo todas las cosas del coche nuevo. Entonces, yo digo que mucho más miedo tenemos al éxito que al fracaso. Bien, tenemos mucho más miedo al éxito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos éxito, estamos ahora en un país distinto, con una pareja distinta, en un trabajo distinto, con una situación diferente. O imagínate que aquí ganábamos 5.000 euros al año o 10.000 euros al año, no sé, poquito. Y ahora estamos en una situación en la que ganamos 20.000 o 50.000 o 100.000 euros al año. Pues esta vida es mejor que esta, pero es distinta. Es mejor, pero es distinta. Entonces, tu inconsciente tiene que amoldarse a esa nueva vida. Lo primero que tu inconsciente tiene miedo es, como ahora soy más rico, más millonario, voy a perder a mis amigos de toda la vida. Claro, como normalmente casi todo el mundo ha juzgado y ha criticado a los millonarios, muchas veces vemos un cochazo por ahí y decimos, ¿para qué quiere tanto coche? Un Ferrari, un Maserati, pero eso si vale un Jaguar eléctrico todoterreno, no sé qué, si eso vale 80.000, 100.000, 200.000 dólares. Es que la gente se ha vuelto loca, si no hace falta tanto. Bien, cada vez que juzgas a un millonario, estás echando tierra encima de ti. Estás cavando tu tumba económico-financiera. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a poder tener mucho dinero ni un coche bueno, porque tu primer miedo va a ser cómo voy a tener mucho dinero para comprarme un coche bueno, entonces la gente me juzgará negativamente, como tú juzgaste antes. Entonces ya ves que es más importante el miedo al éxito que al fracaso. La visualización creativa nos ayuda mucho, porque en la medida en que tú estás aquí en esta situación y quieres pasar a esta, tu mente inconsciente, que es la que lo consigue todo, está incómoda con el cambio. Pero si tú visualizas esta vida un día y otro, y una semana, y un mes, y un año, y dos años, si tú visualizas esta vida continuamente, tu mente inconsciente se va a acostumbrar a esta vida que todavía no tienes, pero que deseas tener. Y que tu mente inconsciente es el principal bloqueo para conseguirlo. Tu mente inconsciente es la que no quiere, la primera que no quiere los cambios. Entonces, volvemos a la visualización creativa como establecimiento, permite establecer puentes entre la vida que tenemos ahora y la vida soñada. Ahora también, volvemos otra vez a cómo hacer bien la visualización creativa, tienen que ser escenas que disfrutes y que te creas. O sea, tiene que ser que sientas que estás allí. Esto es muy importante. Por eso, bueno, yo creo que esto te da una idea, ¿no? Que tenemos mucho más miedo al éxito que al fracaso. Porque cuando estamos en el éxito, estamos en una nueva vida. Y tu mente inconsciente no quiere cambios, quiere automatizaciones. Totalmente, Cristóbal. Tengo que agradecerte por la enseñanza del día de hoy, por el aprendizaje que estamos obteniendo de tu mano. Permíteme unos segundos de nada. Vemos un vídeo informativo de Mindalia y estamos de vuelta ya para preguntas. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Continuamos en riguroso directo junto a Cristóbal Amo. Ahí os dejábamos esa invitación para, como bien ha dicho Cristóbal, para acercaros al cambio, ¿no? Una de las intenciones de Mindalia siempre es intentar que podamos cambiar como sociedad global, ¿no? Y a nivel mundial, que podamos tener una mente más abierta en muchísimos sentidos. Así que ahí tenéis esa página web si queréis acudir. Y yo quiero también recomendaros a Cristóbal en redes sociales. Él en Instagram está siempre muy, muy activo. Ahí siempre publicando contenido cortito del que ahora todos consumimos. Así que quiero de verdad que vayáis a verle, a ver lo que por allí publica, porque tiene muchísimo contenido de alto valor que en apenas 15-20 segundos te da un mensaje que te puede servir un montón. Y Cristóbal, permíteme esta invitación para las personas que no tengan la suerte de conocerte todavía, pues para ahí que te puedan encontrar en el mundo de internet y puedan saber también más sobre ti. Vamos con la primera preguntita de la tarde del día de hoy, desde aquí, desde España, nos escribe Luna. Te dice que gracias por la enseñanza y te pregunta cómo tratar un bloqueo económico relacionado con el transgeneracional. Bueno, los bloqueos económicos son todos transgeneracionales, todos. Entonces, hay dos formas de trabajar los bloqueos, hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver. Hacia atrás, por ejemplo, podemos hacer una línea del tiempo, que esto se hace mucho en biodescodificación o en bioneuroemoción. Podemos buscar el momento en el que te sientes, o sea, ¿cómo te sientes ahora con el bloqueo económico? Pues me siento frustrada, dolida, no sé qué tal. Entonces buscamos en la línea del tiempo en qué momento se produce esa misma emoción y buscamos la escena que lo produce, etcétera, etcétera. Entonces, a través de estas técnicas de sillas calientes, sillas frías, hipnosis ericksoniana, regresión al pasado, también hay muchas otras técnicas que yo he aprendido en algunas ocasiones, como por ejemplo terapia Sama o un montón de cosas. Bien, a mí me parece que es mucho más positivo desbloquear un bloqueo económico mirando hacia el futuro. Bien, si tú ahora mismo estás ganando 1.000 euros al mes o 2.000 euros al mes, me da igual, ¿no? Cuando tú miras hacia el futuro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás estudiando cómo funcionan las leyes de la Tierra. Estás estudiando libros que se titulan, que en el título tienen la palabra riqueza o dinero. Pues no sé, tengo aquí, por ejemplo, un libro de Jim Rohn. No es de los que más aconsejo ni de los más maravillosos de mí. Es por poner un ejemplo sencillo. Tengo un libro de Jim Rohn que dice estrategias para alcanzar riqueza. Pues te interesa, claro, tú lo que quieres es dinero, ¿no? Pues te interesa leer libros de dinero, leer estrategias, ver vídeos que tienen que ver en relación con riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás mirando hacia el futuro, tú estás estudiando cosas de riqueza consciente, que esa es mi especialidad y el nombre de mi libro, La riqueza consciente. Estás estudiando cosas, estás también trabajando tu riqueza material física terrenal, te interesa saber de bancos, de fondos indexados, de cosas así, ¿no? Y estás también visualizando que estás viviendo muy bien, que vas de vacaciones a no sé dónde y tal. Todas estas cosas van a permitir que tú pases de 2.000 euros al mes en algún momento, en 6 meses, en un año, bueno, en lo que sea, a veces en un día, pero otras veces en más tiempo van a permitir que igual en un año ganes 3.000 euros al mes o 4.000 euros al mes o lo que sea. También teniendo en cuenta, bueno, yo me he leído todo lo que tiene, pues no sé, todo lo que tiene en el título la palabra riqueza y todo eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un libro que tampoco es de los que más recomiendo, pero que te lo explica muy bien cómo mejorar tu vida, el del Código del Dinero de Raymond Sansó, que lo tendré por aquí en algún lado. Pero bueno, hay muchos libros en relación con el dinero, ¿no? Entonces, cuando tú estás estudiando, visualizando, bueno, lo del divino perdón también viene muy bien, pero ahora no me da tiempo a explicarlo todo con esta pregunta. Cuando tú estás visualizando y estudiando y entendiendo cada vez más, estás amueblando mejor tu cabeza con las escenas de la visualización y con el conocimiento de los libros que te aportan riqueza, sobre todo riqueza consciente, ¿vale? Y entonces, cuando tú, mirando hacia adelante, consigas ganar más, esto significa implícitamente que has sanado tu transgeneracional. Mientras que, bajo mi humilde punto de vista, si tú estás trabajando el transgeneracional, muchas veces nuestro sistema de pensamiento dual y egoico tiene miles de millones de programas ahí en el pasado. Entonces, limpias un transgeneracional, pero aparece otro. Todos los bloques que nosotros tenemos mirando hacia atrás se llaman pues, programas transgeneracionales, programas de proyecto sentido, situaciones energéticas que pueden tener que ver con extraánimas, con desencarnados. También en el pasado podemos tener que nos están limitando memorias dolorosas, memorias de peligro, memorias de culpa. También del pasado podemos tener situaciones de otras vidas que nos están afectando negativamente en este momento, en el presente. Entonces, todo esto lo hemos creado nosotros desde nuestro plano divino para vivirla en la Tierra, para poder aprender cosas. O sea, si nosotros... Otro error que tiene la gente. Tengo un problema y si consigo resolver el problema ya viviré bien toda la vida. No. Tienes un problema, tú, como dice el refrán... ¿cómo es? Reza y trabaja, ¿no? Ora labora, ¿no? Reza y dice algo así. Hay que estar al... Bueno, a misa y replicando, ¿no? O hay que estar trabajando y visualizando y todo esto. Entonces, cuando tú vas al pasado y resuelves una cosa, te va a venir otra. Entonces, imagínate que hubieras resuelto todo lo del pasado. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Visualizar, estudiar, perdonar. Entonces, no has resuelto todo lo del pasado, pero igualmente en algún momento tendrás que visualizar. O sea, tú imagínate que quitas los bloqueos del pasado, pero no haces nada nuevo. Tu vida va a seguir igual. No sé si se entiende bien esto, Laura. Para que tu vida vaya mejor, tendrás que liberar las cosas del pasado y además visualizar, estudiar, perdonar y todo esto. Pero cuando ya visualizas, estudias y perdonas, cuando estás trabajando hacia adelante, implícitamente también estás liberando los bloqueos que te impedían ir hacia adelante. O sea, el propio acto de ir hacia adelante ya es ir hacia adelante. Mientras que si solo liberas bloqueos, es como lo que te decía antes de las facturas y de la silla de ruedas y de las deudas. ¿Qué estás? Liberando bloqueos. ¿En qué estás poniendo tu energía? En los bloqueos. ¿Qué es lo que te va a venir más? Bloqueos. Porque estás liberando bloqueos, limpiando bloqueos, desbloqueando el pasado, haciendo técnicas de regresión, de no sé qué, de hipnosis ericksoniana, de línea... Yo no soy partidario de mirar para atrás para nada, Laura. Y hay dos cuestiones en las que yo me apoyo. Cuando el ángel fue a visitar a Lot y a decirle que abandonara Sodoma y Gomorra porque iban a ser arrasadas, le dijo, abandonar la ciudad y no miréis ni para atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. Cuando miras hacia atrás estás teniendo añoranza de lo que dejas. Luego no lo estás abandonando de corazón. Estás fuera de la ciudad que está siendo arrasada, Sodoma y Gomorra, pero estás con tu corazón allí. Se convirtió en sal. Y luego también hay otra, bueno, hay otra historia en la que un hombre que quería seguir a Jesús le dice, mi padre ha muerto, tengo que volver a enterrarlo, tengo que ir a mi ciudad natal, ya luego te seguiré. Vamos a ver. Si Jesús aparece ahora, síguelo. Y Jesús lo miró y le dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. No dijo nada más. No sé si esto tiene para ti el mismo significado que para mí. Tira para adelante, yo suelo decir, tira para adelante como los de Alicante. Punto y pelota. Para mí, Cristóbal, el sentido, bueno, la teoría, ¿no?, que entiendo, la conclusión que saco de todo esto es la evolución, al final, ¿no?, que evolucionemos y que podamos ver una escalera, ver peldaño a peldaño y decir, bueno, no necesito bajar, ya estoy aquí, ya he llegado hasta este punto, vamos arriba, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo desde mi mirada, lo interpreto así. Hay preguntas de la audiencia que me gustaría que respondiéramos antes de terminar. No sé si nos da tiempo a una más, así en modo muy rápido. Pero intento me está hacer medio minutito y podemos responder igual dos o tres. Venga, prometo hacer una respuesta rapidita y sencillita. Sí, ¿sabes qué pasa? Que me están pidiendo... ya hemos terminado. Vale. Pues una más. No. Al revés, me están pidiendo intensificadamente a través del chat. Me está diciendo Sil, precisamente, que es la chica de esta pregunta, Silvia. Me está diciendo, Laura, déjanos participar, por favor. Entonces, yo estoy aquí de moderadora intentando pues que entren las preguntitas. A ver si esta nos da tiempo, si nos da tiempo una más, vamos a por ello. Te dice que interesante todo esto que comentas, Cristóbal, y además que cierto es. ¿Nos podrías dar, por favor, un método de hacer esa visualización positiva, perdón? Bueno, por responder rápido, durante esta charla que hemos tenido, durante esta videoconferencia, he dado muchos datos de visualización creativa, pero básicamente la visualización creativa tiene que ser integrado en la escena, mejor que fuera de la escena, tiene que ser a color, con emociones vivas. Y las escenas mentales tienen que ser en positivo, en presente, en primera persona y cosas que te emocionen mucho. Normalmente yo digo que se puede visualizar cualquier cosa que desees de frente, o sea, que quieres una casa nueva, visualiza una casa nueva, que quieres viajar a Hawái, visualiza Hawái. Yo le digo a la gente que visualice todo de forma sencilla y directa, excepto salud y dinero, porque cuando tú estás visualizando estoy en salud, le estás diciendo al universo tengo una enfermedad, y cuando tú estás visualizando dinero, le estás diciendo al universo no tengo dinero. Creo que con esto se entiende, resumidito. Súper resumidito, gracias Cristóbal. Me quedo en voz en off para hacer esto más rápido. Me voy con esta reflexión y con esto vamos a terminar. Desde Colombia nos escribe Aru y nos dice, el dinero para mí es sinónimo de carencia. Nunca me ha importado lo material ni lo que otros tengan. Me quedo siempre con lo que está en su corazón. Bien, si para ti el dinero es sinónimo de carencia, pues teóricamente lo único que ves en el exterior es lo que habita en tu corazón. Entonces, yo lo único que quiero decir es que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, que Dios es omnipotente y que quiere lo mejor para sus hijos, y que seguramente, que siguiendo esta línea de pensamiento, Dios lo que quiere para sus hijos es que vayamos todos los años a Hawái de vacaciones un mes, a los mejores hoteles, y que viajemos en avión en primera clase. ¿Por qué? Porque Dios no quiere otra cosa menor para sus hijos. Entonces, lo que habita en tu corazón está muy bien, eso se llama abundancia, pero yo lo que digo es que hay dos formas de vivir bien, ¿no? Con abundancia en tu corazón, y otra forma de vivir bien es con abundancia en tu corazón y con dinero en tu bolsillo. Entonces, te van, al final de la vida te van a pagar lo mismo porque vivas de una forma u otra. Entonces, si es lo mismo vivir de una forma u otra, yo le aconsejo a la gente, vive con más dinero. De hecho, yo creo que para no tener dinero tenemos que esforzarnos, porque nuestra naturaleza divina es salud, riqueza, amor, inocencia, pureza, libertad. Entonces, si nuestra esencia es de riqueza total... Bueno, de hecho, alguien decía que Jesús, entre los apóstoles, tenía uno que le llevaba las cuentas, otro que le pagaba los impuestos, otro que recaudaba no sé qué. Dicen que la túnica de Jesús se la echaron a suertes los soldados, porque era una túnica, o sea, Jesús vestía de Christian Dior. Perdón por la expresión, yo no sé cómo... Pero la túnica de Jesús era una túnica de mucho valor, era una túnica muy buena, de mucho precio. Entonces... Nos va a dar igual vivir con poco dinero que con mucho dinero. Es cierto que es importante la paz y la alegría de corazón y todo esto, pero si simplemente es decir, me abro al dinero, y el dinero te va a llegar, porque eres hijo de Dios, te llega todo a lo que te abras. No sé si esto responde a la pregunta, y os animo a todos a que busquéis dinero, dinero desde el amor, dinero consciente, dinero bonito, dinero, dinero sano, ¿vale? Dinero bueno, dinero guapo, dinero rico. No os animo a que busquéis dinero culpable, dinero horroroso, dinero con sacrificio, ¿no? Seguimos. O terminamos. Sí, terminamos. Yo quería agradecerte, Cristóbal, por el respeto con el que, por supuesto, tratas todas las interpretaciones diferentes del dinero, con el cariño que nos has acogido en el día de hoy para ayudarnos, para transmitir nuestra información, y también con el cariño que has acogido a la comunidad de Mindalia para responder sus preguntas. Para mí ha sido un honor volver a estar contigo, compartir nuevamente este ratito. Ya tenemos que marcharnos porque el tiempo es limitado, y yo me voy ahora a Instagram, así que si queréis seguir conectados, pues ahí a la hora en punto vamos a estar desde Instagram en una entrevista desde allí mismo, desde la plataforma, que podéis sumaros y vernos, que es de misterio. Así que también hay mucha gente que sé que le gusta por ahí ese lado oscuro. Cristóbal, un placer, un besito enorme. Te dejo que seas tú si quieres dar algunas palabras para concluir la charla. Bueno, pues para terminar, os animo a todos a que seáis ausentes de juicio. Juzgar es pobreza y agradecer es riqueza, sin más. Para mí este es una de las mejores y más grandes cosas que podemos hacer. Ha sido un placer compartir con todos vosotros. Yo deseo que todo el mundo sea rico millonario, y que sea feliz y rico millonario. Un abrazo muy grande. Adiós, adiós, adiós.